Bueno, seguimos con el informativo del 88.9. Ayer hubo un acto de suma importancia que significa la vida cultural de Gálvez. Fue homenajeada Carmen Dalaglio, directora en su momento del Coro Polifónico Municipal de la Ciudad de Gálvez, y 100 años de vida cumplió Carmen. Estamos en comunicación con Alicia Tabela. Hola Alicia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Américo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito cómo nace la idea, porque esto realmente 100 años... Realmente admirable lo que la vida de Carmen, fundamentalmente llegar a la vida, un reportaje, la lucidez que tiene, ¿no? Fundamentalmente lo que hace, todo lo que pasó en su vida a través del liceo, sabemos que tu papá tuvo un papel preponderante cuando la eligió a ella para que condujera el liceo, y toda esa historia partía de allí y lo que significó también el coro municipal, ¿no? Bueno, la verdad es que es toda una emoción. Estoy buscando un lugar que tenga un poquito de reparo, porque estoy en la calle. Ah, y ahí bueno. Siento. Pero acá creo que estoy un poquito más reparada, perdón. Bueno, fue realmente una emoción muy grande. Ya el hecho nomás de cumplir tantos años y de estar muy... Ella ya es todo una hazaña, ¿no es cierto? Así que, bueno, le hicimos una merecida celebración de la vida, cantando como a ella le gusta, y tratamos de cuidar los detalles en que el evento no fuera demasiado largo, y hubo un par de saludos muy lindos, cartas de su hijo que vive en el exterior. Estaba su hija con sus nietos y bisnietos, mucha gente del coro, ex coreutas, hasta inclusive gente que fue fundadora del coro, que gracias a Dios todavía vive, y estaban presentes. Un lindo mensaje grabado de Nardi, de nuestro director fundador, que está viviendo en España también y que tiene muchos años también. Así que fue una noche hermosa, y creo que ella se fue tan feliz y que lo disfrutó tanto que, bueno, hizo que todos nosotros disfrutáramos también. Bueno, realmente es muy importante. Yo recordaba que yo siempre la escuché a ella, lo que significó su primera tarea en el Liceo Municipal, cuando se fundó el Liceo Municipal, en los cuatro papás fue el artífice de ese liceo y fue la eligió a ella para que iniciara el trabajo en el Liceo Municipal. Claro, exactamente, sí, por allá por octubre del 76 está el acta de la primera reunión que se hizo con gente que estaba en la cultura de Gálvez, del Museo Rufinengo, de la Academia de Danzas de Alicia Parma Miller, de Colunga, estaba la señora Nidia Balbus, que siempre estuvo muy en la cultura, bueno, con el apoyo de la municipalidad de ese momento, con Donato Moy, con Lalo Ciotti, armaron el proyecto de hacer el liceo. Y bueno, ella fue una de las personas que estaban en la comisión y que fue la designada para ser la primera directora, y que lo fue hasta que se jubiló. Es todavía una mujer con mucha visión y muy amante de la cultura y de todos los detalles que hagan al crecimiento de una ciudad, el crecimiento de pensamiento y de poder transmitir otras cosas, o sea, el tratar de llegar con el arte a otras cosas, todo es arte alrededor nuestro, sea música, sea pintura, sea un montón de trabajos, así que ella tenía esa visión y bueno, y en el coro hizo su trabajo también durante 40 años a la par de Nardi, como dice él en el mensaje que le mandó, siempre atenta a sus caprichos musicales, dice Nardi. Yeah. Pero la verdad que hizo siempre un trabajo muy valorable, y creo que fue muy merecido la celebración que hicimos ayer. Alicia, estaba hablando con Alicia Tabela. En lo que hace la vida del coro en la actualidad, digamos, están trabajando, ¿qué es lo que están realizando? ¿Tienen su casa propia? Contar un poquito. Sí, con el coro, gracias a Dios, la actividad está muy vigente. El coro cumplió en mayo 63 años Fin de año pasado, bueno, tuvimos nuestra quietud de pandemia durante casi 2 años, prácticamente no ensayamos y logramos hacer un festival virtual para no cortar la continuidad. Y, o sea, nosotros llevamos 51 años haciendo el festival ininterrumpidamente. Tenemos nuestra casa, gracias a Dios, con mucha pelea y esfuerzo. Conseguimos nuestra casa, la que cuidamos con mucho amor. Y el año pasado, nuestro director, que era Néstor Mozzoni, que hacía el 2004 que estaba, se jubiló, le llegó el momento de su jubilación, se hizo un concurso de antecedentes y oposición, y lo ganó Pablo Linián. Pablo Linián es un chico muy talentoso, de Gálvez, nacido en Gálvez, vive en Rosario, pero es de Gálvez. Es un chico muy, muy talentoso, se ha recibido en la facultad en Rosario con honores, tiene como 5 o 6 títulos en la materia, o sea, lo ganó muy sobre los que estaban, que concursaban con él. Así que ahí está trabajando, es muy exigente. Así que estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Tenemos nuestra preparadora vocal que viene con él los lunes de Rosario también. Y así que estamos trabajando bien, manteniendo lo que es el coro polifónico, su prestigio bien plantado, que cada vez que vamos por ahí dice, uy, el coro de Gálvez. Y eso está muy bueno y está bueno que el que lo escuche sienta orgullo por, más allá que yo lo diga que soy parte, sienta orgullo por su coro, porque realmente donde vamos es como que tenemos que esforzarnos porque la gente espera algo bueno de nosotros. Así que estamos trabajando siempre para eso. Muy bien, Alicia, agradecerte por el momento. Cualquier información que tenga a través del coro, estamos dispuestos a difundirla y bueno, gracias nuevamente. Ay, muchas gracias por el llamado, por la atención. Y sí, trataré de mantenerme en contacto para las próximas actividades, ya se arrima fin de año, este año no vamos a poder hacer el festival navideño que hacemos todos los años en los galpones, dada la circunstancia, entre la pandemia y el cambio de director y cambio de integrantes, se nos está haciendo un poco complicado. Algo vamos a hacer, así que ya te lo comunicaré. Perfecto, gracias nuevamente. Muchas gracias, gracias por el llamado y por la atención. Perfecto. Alicia Tabela, componente del coro de Gálvez, el coro municipal de la ciudad de Gálvez. Ahí estuvo, recordando fundamentalmente los 100 años de la directora del Liceo Municipal, también participó, como decía Alicia, en el coro municipal, estuvo ayer en Gálvez y fue homenajeada, la señora D'Araglio.